en mis calles, en mi mundo, que me pierdo en los nombres y los confundo, la lluvia con el llanto. Vuelvo y quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Estamos entre amigos. ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos. Por FM Alas. Comunitaria del Bolsón. Y esto es, como les dije, simplemente un programa de radios. Y nosotros, esto se llama Entre Amigos, por si no lo sabía. Y yo, como siempre, cuando vengo aquí, venimos y estamos. Está ella siempre para que le dé eso que usted ya sabe, ¿vio? Para mejorar el programa. Y nosotros, por supuesto, la saludamos diciéndole: hola, muy buenos días, Lorena. ¿Cómo está usted? Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Para ahí sí, no sé qué, ¿cómo es el cordobés? ¿Ese que sé yo? Ese que sé yo, decía el cordobés. No, dice el cordobés. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿No? 0 grado en este momento aquí en la comarca, con el piltri blanco, hermoso. Cada vez más abajo el blanco. Yo quedo ahora con la duda de si anoche acá en el pueblo cayeron algunos copitos de nieve. Este cuerpito dormía, pero como lo veo en el piltri, no sé si... Anoche no cayó algo de nevisca. Sí. Agua-nieve. Así que, bueno, nosotros con ese telón de fondo que es nuestro querido piltri, y con la esperanza de que todos estén durmiendo. No, o levantándose. Con la esperanza de que estén ya o levantándose o desde la camita ahí escuchando entre amigos, todos ahí ya prendiditos a la radio de tempranito. Claro, le dijimos que está nevado el piltri. Está hermoso. Si usted está durmiendo, salvo que tenga el ventanal para el lado del piltri. Entonces hace así. Corre la cobija un poquito de la cara y mira. Y el que está durmiendo, bueno, después se enterará y dirá: te dije, yo me tenía que levantar temprano. Amor, correme la cortina, quiero ver el piltri. Pero usted y yo acá solo no estamos. No, nunca. No. Nunca. No, jamás, jamás. Nosotros no somos de andar solos. No. Así que del otro lado. Ahí nos acompaña Io, así que buen día, Io. Muchas gracias por acompañarnos como cada sábado. ¿Y quién más? Mirá con qué nos saluda, esa cortinita musical hermosa. Esa guitarra, mirá, me vuelve loco. Y está también Abby, que nos acompaña en las mañanas de Entre Amigos. Sí, fuerte los aplausos. Un aplauso para Abby, vamos. Hay que levantarse tempranito para venir para estos lados. Así que... llegamos nosotros y eso ya está. Claro, con ya la está calefa ahí, ya está encendida. No, esto es una fiesta. Madrugadoras estas personas, claro. De Radio Ala. Así nomás es. Entonces, ¿qué más le podemos decir además de que está todo nevado? Arriba, digo, ¿eh? Bueno, para nosotros está todo nevado. Porque esto es todo nuestro. Esto es todo nuestro. La nieve en el piltri, eso ya es... Yo amo más al piltri que al Perito Moreno. Yo también. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Para mí es mi telón. Piltri y lo siento mío. Sí, y cuando se va, lo extraña. Le cuento, cuando vengo así en la ruta y ya empiezo a... De la planta de gas un poco más allá, como que mi corazón empieza ahí a palpitar de otra manera. Empiezo a sentirme ahí en mi tierra. Bien, bien. Y para regalárselo a aquellos que están de visita por acá, que viste que estamos de vacaciones. Sí, comenzaron las vacaciones, empezaron. Los chicos ya están en casa, algunos se han ido de vacaciones. Anda a visitar a la abuela, se van a visitar a la abuela. Claro. Entonces los padres por ahí están un poco más tranqui, siguiendo con su rutina, porque con hay muchos, salvo que sean docentes, están de vacaciones, pero que el resto ellos con sus actividades de trabajo. Hay que seguirle dando. Pero gracias. Para los que están de vacaciones, que son los chicos que van a la escuela y los docentes, decirle que tengan unas felices vacaciones. Y que nosotros, de alguna manera, desde aquí, lo vamos a acompañar. Así es. Sí, sí. Bueno, ¡felices vacaciones! Gracias. ¡Ay, felices vacaciones! Un feliz receso invernal. Y, bueno, puntualmente a los más peques, ¿no? Que muchos están con estas gripes y eso, que en estos días remonten y puedan mejorar su estado de salud y reencontrarnos nuevamente prontito. Hay mucho con eso, ¿no? Anda mucha una gripe, un algo ahí, que los bronquios de los más peques, ¿no? Que quizás le repercute más la enfermedad. Pero bueno, anhelando, esperando que prontito se mejore. Bien, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿A qué vinimos nosotros? ¿Usted saludó a los radioparticipantes? No, todavía. Porque... Para que sean radioparticipantes, ¿qué le tenemos que pasar? Bueno, los radioparticipantes se supone que ya saben. Pero por las dudas, un nuevo radioparticipante le vamos a pasar para los nuevos. Número de para los nuevos. Estoy enojado con los... Con los, con los... Con los, con los andanes, sí, sí, por sí, no porque... decirle... ¿Qué? ¿Qué? Y por ahí tienen los dedos dormidos, todavía están acalambrados, qué sé yo, el frío, bueno, no quieren sacar la mano de debajo de las pinchas. Usted lo defiende, para usted lo defiende, pero bueno, acá no pasa nada, sé, acá, ¿viste? ¿Cómo es? Esto es radio y si no está, no está, listo. Mire, yo contenta si ya tienen su orejita puesta en el programa, si no... ¿Vio lo que le dije? ¿Vio? Si ya yo no viene ella, esto es otra cosa. Ya lo defiende. ¿No? Bien. 154-70-1842, si se quiere comunicar conmigo. Así nomás le digo. Ajá. Charlamos un rato, le cuento mi vida, si quiere, lo que sea. Bien. 154 o sí. 2944-70-1842. Ajá. ¿Sí? Me llama y charlamos. Así que, pero si quiere charlar con Guido. Si quiere charlar con Guido. Con Guido le digo. Dos. No, ¿qué dos? ¿Qué? Cualquier cosa. No, 4493-150. Claro. Y charla con Guido, ahí todo lo que quiera. Sí, no, no hay problema. También Guido le cuenta su vida, historia, que andamos, todo. Claro, bien. Sí, sí. ¿Qué más? Yo soy mala onda, no le voy a contar mi vida. No. Pero le paso mi número de teléfono si igualmente quiere comunicarse, mandar un saludo a alguien. ¿Qué sé yo, vio? Bueno. Así que es probable que mi teléfono no suene, pero bueno. No sé, porque usted lo está defendiendo por ahí. Tiene quórum. 154. Ah, y me olvidé. No la estoy llamando últimamente. 80-26-24. Y después se queja de los radioparticipantes y él no se sabe el número de teléfono. Así no. Así no. Bueno, repítalo, por favor. 154-80-26-24. Para que lleguen saluditos, como tenemos un saludito pendiente. Ahora, no sé si lo quiere decir ahora, más luego. Mandar un saludo ahí muy sí, especial. Sí, un saludo especial. Que bueno, van a escuchar a la 1 de la tarde. Claro. Porque sí. Nos estamos saliendo, le decimos a los amigos, nos estamos saliendo por internet. Porque, bueno, pasó algo. Pasaron manos ajenas, claro. Digamos, por la radio. Sí, sí. No. Como siempre, ¿vio? Siempre, como un par de veces y esperemos que sea la... Bueno. Perdón. Yo le sigue defendiendo todo. A todo. Lo... No sé, para mí el que es chorro, punto. Se puede. ¿Entendés? Entonces, ese hay que mejorarlo. Ah, sí, me gustaría encontrarlo y mejorarlo. Sí. Si se puede, qué, digamos, ¿no? Qué, ¿cuál es su necesidad? Y quizás uno lo puede ayudar desde otro lugar y sin tener que cometer estos delitos, ¿no? Claro. Y perjudicar, no solo perjudica al establecimiento, sino perjudica a la comunidad toda, porque esto no es solo para nosotros, esto es para la gente. Y la gente acá se puede comunicar, puede informarse, puede decir sus necesidades. Entonces, se está... Creo que hasta perjudicando hacia él mismo. Así es. ¿Y vos sabés por qué existe el chorro? A ver. Sí. ¿Por qué alguien le da la canilla? No, mentira. Yo hablo con seriedad y usted Es porque cuando vos te choreás un teléfono, como el que yo... ¿Se acuerda que yo el sábado pasado dije que el teléfono venía de viaje? Que, sí, que alguien nos había regalado, nos prestó, no sé cómo era. Sí. Pero alguien así de esta gente... de los que somos nosotros, dijo, no tienen teléfono, acá tienen uno. Y venía de viaje. Que ya sabía que estaba el teléfono. Claro, yo se lo dije no. Y el chorro vino chiste. Y se lo llevó. No podés, chiste. Hermano, ajá. Si me estás escuchando, escúchame. Por favor, cuidemos claro, la radio. Claro, no sea. La radio que es de todos y de todas. Porque vos sabés que yo te voy a decir algo que ahí me voy a deschavar. Si vos necesitás robar a alguien a quien se ha robado de las cosas nuestras... Hasta te puedo ayudar si querés. Pero pensémoslo. Porque vos sabés que acá gente, como, no sé, aquel que dice los políticos son todos unos chorros. Bueno, vayamos a recuperar lo que nos robaron entonces. Uh-huh. Si vos sos tan chorro, te gusta robar, te gusta entrar por las ventanas. Entonces, bueno, vayamos a robarle a ese que nos robó a nosotros ya. Nos robó el sueldo, nos robó el laburo, nos siguen robando. Bueno, a ese habría que ir a recuperarlo, lo que es nuestro. Y ahí yo te ayudo, si querés. Nos podemos organizar y lo hacemos. Pero ahí se necesita otras cosas. ¿Cómo se qué? Necesita, por ejemplo, honestidad. Uh-huh. Porque yo voy a recuperar algo que también es tuyo. Entonces, si yo lo recupero, te lo tengo que devolver a vos. Entonces, ahí aparece esa otra parte. La solidaridad, la honestidad. Que bueno, que quizás el chorro lo tenga, pero no se da cuenta que lo tiene. Es probable. ¿No? Es probable. Bueno. Estábamos hablando recién de gente dormida, que no sé qué. Le vamos a poner un poco de ritmo para que... ¿Para que se levante? Se levante. Y si... O por lo menos que se destape. Señora, señor, joven, jovencita, niño, niña, que dirá, pero con esto yo no me levanto. Marque el número de teléfono y diga, a mí me gustaría despertarme con tal música. En esta ocasión nosotros elegimos estos temas, pero está abierto a que usted nos diga, el próximo sábado me gustaría que me despierten con algún ritmo de esto. O con qué música te despertás, digamos. ¿No? Claro, ¿no? ¿O te gusta despertarte un sábado a la mañana? ¿No? Yo sería con bueno. Esta que vamos a poner ahora. Oh, bueno, entonces, 154 o 2944 701842. Sí. Nos llama y nos dice: yo, a mí me encanta despertarme con esta música. Bien. Espero. ¿Le ponemos musiquita? Se ha puesto oscuro y voy rumbeando pa' mi rancho. Ya se anuncia la tormenta entre trueno y algún rayo. Cuando sople fuerte el viento, ya la suerte estará marcada. Si andaba escaseando el agua sobre la tierra rajada. Anunciaba el bicherío, el calor y la humedad. Era cosa de esperarse que se venga el temporal. Van cayendo algunas gotas y ya se siente muy cerquita. Mientras llueva habrá que hacerse mate amargo y torta frita. ¿Levantó? Ya estoy, mire, acomodándome los pelos. Así que se levanta con esta música, ¿sí? A mí me gusta. Mirá vos. Empata. Yo soy de que abro los ojos, digo, buenos días, salto de la cama. Viene y ahí. Ya está el chamamé, obviamente me lo pongo a bailar. Daniel Chauque, un saludo grandote. Daniel Chauque es de Jujuy. Saludos. Nelly Costa, saludo grandote. Cacho Tazara. Uh-huh. Un saludo. Este es especial, así para Cachito, ¿sí? Un saludo enorme y que nos siga escuchando y que siga ahí, prendido a la radio. Para Nadia, que está de vacaciones, acá, sí, ahí con la nieve. Para Elba también, que está muerta de frío al lado del calefactor. Pero se tenía que haber traído algún vinito de esos pagos para entrar en calor el cuerpo. No sé. No. Mario. Mario Guayo. Parada, dice usted. Sí. Ahí sí que la nieve debe estar interesante. Interesante. Bueno, después seguimos con los saludos, pero ¿qué? Ya todavía ni me levanto. Ah, usted quiere decir que quiere otro temita musical, sí, para favor. Que no se le hierva el agua del para mate. Para Hugo y la Cris, uh-huh. Y para Víctor y la Cris. Cris y Víctor sería. ¿Sí? Para todo ello. Saludos, Y yo sí, estos son los que me llaman, ¿vio? Bien. Y yo le cuento mi vida y todas estas horas charlando. Ajá, mire usted. Bueno, le pongo otro temita musical, así va a ver la pava del mate y. Y a ver si hace algo. Y seguimos. Le da acá. Comida a los chanchos. No. ¿Listo? ¿Qué? Música. ¿Algún saludito más? No tengo ninguno más. No, va, ahora, tengo más. Por ahora continuamos. ¿Pero vos no tenés ninguno? No, hoy no. Así no, le digo. No. Mentira. Se enojó, ¿vio? No lo llamaron y se enojó. No saluda a nadie. ¿Oíste? Yo, ¿qué se yo soy así? Sí. O saludo o no saludo. Generalizado. Para todas las personas que están ahí prendidas a la radio, saludo generalizado. Esas todas tienen nombre. Todas las personas. Y bueno, pero a esas, todas esas personas. Cuando se comuniquen con nosotros, yo le voy a poder decir, saludo especial para. Mientras tanto, yo les mando mis saludos. Después, le diré con su nombre. Bien. Saluditos para todos. Y le vamos a poner otro poquito de música y terminamos de preparar el mate. ¿Le parece? Dale, dale. Buenísimo. Entre amigos por FM Alas. estoy. Acá, yo acá estoy tomándome unos matecitos y usted no me diga que quiere más chamamé. ¿Pero por qué está tomando mate? Porque usted salió a prepararlo. Ah, ¿vio? Yo no me puse a bailar. No me puse a bailar por esa cuestión. Ya lo veo ahí hojeando un libro. Sí, traje a Liliana Ancala hoy. Ah, qué lindo. Tenía ganas de traerla a la radio de nuevo. Esta tiene esta poesía, yo la he leído varias veces ya. Pero hoy tengo ganas de hacerlo de nuevo. Así que se lo voy a compartir. Se llama Poema del Mameluco. Uh-huh. ¿Sí? Que más de uno, cuando hablas del mameluco, que ¿de qué estamos hablando? Y te vas a... Mameluco, nos ponemos el mameluco. Al albañil, al trabajador, al empleado, al trabajador. Claro. Al mecánico, al carpintero. En cualquier rubro, pero al trabajador. Sí, que se pone su mameluco y se va a laburar. Se va a laburar. Bueno, en este caso, Liliana Ancalao habla Poema del Mameluco y dice así. El mameluco de mi viejo espera jubilarse por el resfrío crónico del pozo y el dolor de las espaldas. Tiene el talle del cansancio en la garganta, el salario ajustado en la cintura y guarda un corazón de estopa en el bolsillo. Es un guerrero del cielo desgastado, tiempo de flor con la investidura de una roca, una protesta de sueño apresurado por el turno, ese tirano. Cuando ese mameluco se une a otro, de dos despojos se hace un alma. Y los pasos que caminan juntos caminarán solo mientras yo dormía. Cada mancha es un grito de impaciencia, de petróleo que amanece, de pobreza. Son sus frentes amplias, son banderas, caliente la mirada por saberse limpios, mameluco protegido, pero entero. Mameluco es una arruga de asombro por la luna, tenso el brazo, el bolsillo de la vianda, el paso duro. Por no aflojarle a la vida, viejo, por no aflojarle. Poema del Mameluco, de Liliana Ancalao. Escuchamos la cancioncita por Ladelio Valdés. Se suena la cancioncita. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche

por las manos de Abby. Ah, riquísimo. Wow. Muchas gracias, Abby. Gracias, Guido. Y con esto le queremos decir que nosotros, además de venir a hacer radio, tomamos mate, comemos cosas ricas. Sí. Así que si usted no viene. Se me están dando ganas de que en vez de dos sean tres, claro, sean cuatro, las horitas. Sí, del programa. Preparamos la estufita, ponemos la olla y sale guiso. Sí. Porque en esta época, guisito, de mondongo. ¡Ah, oh, mamá! Guiso de mondongo, dijo usted. Dice. Pero ahora prontito nomás. Mañana. Mañanita nomás. Ya encargó, supongo. Supongo que ya encargó su porción de locro. Bien para la ocasión, para esta época del año, ¿no? Bien, así es. Ahí que da calorías al cuerpo. Yo supongo que la Lili nos está escuchando. Sí, yo supongo que sí, ¿no? Hola Lili, buen día, ¿cómo le va? ¿Quiere decir lo que va a pasar con el locro? ¿Cuánto sale la porción? Nos llama. Yo le puedo ir anticipando nuevamente. La porción sale 1.200. Puede encargarla a, si usted conoce a algún bailarín de la danza, de la Escuela de Danza Purrufe, puede encargar a los bailarines o profesores. Hoy a la tarde ya se va a estar ahí manos en los ingredientes, así que después de las 5:30 también se puede acercar al SIC, que queda en el barrio Primavera. Pasando el Puente Viejo a mano derecha, llega a ese establecimiento y puede hacer su pedido. Para así, mañana tener en la mesa un rico locro para disfrutar. Así es. Algunos teléfonos, si quiere, y quiere, por allí tener la posibilidad de encargar un locro, ¿no? Sí. Podría ser. ¿Qué le parece a usted? Puede ser. Si le pasamos algún teléfono, si lo encuentro, ¿vio? Porque eso pues, también es una cuestión de encontrar teléfono. No, ya no, ¿pero por qué? ¿Usted no está con la libretita? No, estate con la tecnología celular. Claro, así es. Que se transforma en libretita cuando querés, ¿no? Sí, sí, sí, eso no lo... No lo niego. No lo pongo en tela de juicio, pero a veces era más fácil agarrar la libretita de la A a la B que tú y uno iba tú. Ahí está. Vos sabés que tengo varios teléfonos, pero no sé cuál de todo dártelo. Bueno, si quiere pensar mientras, yo puedo compartir una lectura. Dele, mientras y yo ahí busco va viendo que... en la libreta a ver qué encuentro. ¿Qué encuentra? A ver, ¿a quién? Lo que sí encuentro en la libreta que yo estoy debiendo. Es difícil de mandar teléfonos ajenos. Yo tengo... o sea, de dar teléfonos número de otras personas... Pero estos son los compañeros del es grupo. Es verdad. Si no, mándenlo usted. Sí, el mío está también. Para hacer pedidos de porción de locro, pueden hacer llamar a su teléfono... O al suyo. O al mío. Que el mío es 2944... 701842. Y el mío es... 2944... 80, 26, 26... 24... Repítalo. Lo voy a ahí grandote, así se lo acuerda usted también. Tengo que tomar mate para la memoria. Puede llamar a esos dos teléfonos también para hacer pedidos del locro. 154-80-2624 o 154-70-1842, que somos parte del grupo de Danza Purrufes que prepara, tiene, a partir de hoy ya va a estar con manos en los ingredientes para que mañana disfrute de un rico locro. Así es. Le escucho. Gracias. Cuando me amé de verdad. Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre: autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia, mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Y hoy sé que eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación

como tú. Canta que tiene el poder de la luz. Democracia, ¿qué te dice cuando decimos democracia? ¿Qué te dice cuando decimos libertad? ¿Te dice algo? Cuando decimos derechos humanos, cuando decimos derechos, somos de las personas que sufrimos. Seguro que vas a compartir que sos de las personas que sufriste un proceso militar como gobierno en nuestro país. O sos de las personas que, gracias a tu viejo, tu vieja, tu hermano, un tío, te empezó a decir: la pasamos mal con los milicos. También seguro te vas a encontrar con aquellos que dijeron: yo ni me acuerdo, ni, no sé, ni me enteré, porque las hay. También de aquellos que nunca le importó, porque yo tengo laburo, ¿viste? Yo para ganarme la vida laburo, y si laburo, a mí nadie me ayuda. Yo me la banco, gracias a mi laburo tengo lo que tengo. También vas a encontrar de esos. Y vas a encontrar, o te lo contó tu tío, o tu abuelo, de aquellos que para tener lo que tienen, hoy tienen que recordar algún amigo muerto. O de aquellos que dicen que también los hay: yo todavía no puedo encontrar a mi hijo. Se lo llevaron aquel día, ¿te acordás? También te vas a encontrar con algunos que dicen: y en algo andaban. En algo andarían. Los vecinos de al lado eran raros. Se juntaba mucha gente en su casa. ¿Y vos qué hacías en el barrio ayudándole a aquellos indios que no saben ni laburar, que vayan a laburar para que hagan su casa? Si lo habrás escuchado. ¿Qué haces con los curas vos ahí, haciéndose esas cosas con la gente, organizándolas? ¿Qué haces ahí? Ah, por eso. Por eso no estás hoy. Por eso la abuela no puede encontrar a su nieto. Porque el nieto estaba ahí, con esos curas, ¿viste? Esos curas que hoy le llaman los curas villeros, los curas del tercer mundo también le llaman. Ese nieto andaba ahí, ¿te acordás? ¿Te acordás del vecino? Aquel que decía que tenemos que defender nuestros derechos porque no puede ser que seamos esclavos de aquel tipo que se está ganando la guita a costillas nuestras. Bueno, él también desapareció, ¿te acordás? Se llamaba Rubén. Y Carlos también. Carlos volvió, ¿viste? Pero Carlos no sirve para nada ahora. No te escucha. Dice que no puede tener hijos. No puede hacer hijos. ¿Y le preguntaste por qué? Y yo un día le pregunté, así charlando, porque, bueno, él siempre venía a casa y le daba unos besos a mis hijos. Y lo vi un día llorando. Y le pregunté, y me dice: vos sabés que yo soy uno de los que, junto con el vecino, nos llevaron un día. A mí me torturaron tanto que no podemos tener hijo con mi compañera. Porque a mi compañera le pasó lo mismo. Y vos sabés que en ese momento, los que estábamos ahí, nos largamos a llorar. Pero vino otro compañero y dice, compañero, no hay que llorar, acá hay que pelearla, hay que luchar y tenemos que recuperar la democracia, porque es la única forma en la que vamos a salir adelante. Y vaya si sirvió. 40 años. Sí, 40 años, aunque te parezca mentira y aunque esté puteando hoy. Porque estos políticos de mierda no te están dando lo que vos querías del político, que aquel que te lleve el laburo a tu casa. Y vos sabés que la democracia no es eso, amigo. La democracia es pelearla todos los días. Levantarte a las 6 de la mañana, ir a laburar y además decirle a tus amigos que la única posibilidad que tenemos de vivir mejor es defendiendo esta democracia. Aunque los políticos de mierda no te hayan dado lo que querías o lo que vos pensabas. Y que los partidos políticos no son de mierda, son los partidos políticos que gracias a ellos tenemos democracias. Y que muchos de estos compañeros del que te estoy hablando, de aquel que no puede tener hijo, de aquella abuela que está esperando a su nieto todavía, fueron los que peleaban por esta democracia. La que hoy vos gozás y la que hoy te das el lujo de hablar de estas cosas, de decir los políticos de mierda, la democracia no sirve para un carajo. Te das ese lujo hoy porque estos compañeros murieron por eso. Porque si estos compañeros no hubieran muerto por esta democracia que tenemos, hoy vos no tendrías ese privilegio de hablar. Porque vendrían los milicos y te sacarían del fondo de... Te sacarían y te llevarían a esos lugares donde no volvés más. Y después te podemos llegar a encontrar en el mar. Porque estos lo que hacían eran tirar gente al mar, ¿sabías? Y algunos de estos compañeros, amigos, quizás estén por ahí. Por eso te pido, primero te pido disculpa y te pido perdón. Porque se me corta, me da mucha pena esto. Pero te pido perdón. Defender la democracia, que es lo único que tenemos. Bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Sola fiesta me dudé con el patrón, y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Habló de obligaciones del trabajo y la nación, y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor, a mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Miré medio sonriendo y monté en mi redomón.

el Coro Infanto Juvenil de Lago Puelo. Se presenta hoy a las 11:30 en la Escuela 109 del Paraje Entre Ríos. Así que si tiene ganas de escuchar buena música... ¿Me repite dónde el horario? En la Escuela 109 del Paraje Entre Ríos, 11:30, se presenta el Coro Infanto Juvenil de Lago Puelo. Muestra de invierno. Así que ya ay, empiece a irse despacito, escuchando radio. Nosotros lo acompañamos hasta ahí. Le repito, 11:30 entonces, en la Escuela 109 del Paraje Entre Ríos, Coro Infanto Juvenil de Lago Puelo. Qué interesante. Y si quiere comprar locro, no quiere cocinar mañana, puede llamar a Juaco, del grupo de la Escuela de Danza Purrufe, 2944-814643. Sí. Lo llama Juaco y él le reserva la porción. Y si no, llame a la Lili. ¿Quiere llamar a la Lili? 485039. 2944, compañeros de la Escuela de Danza Purrufe, o lo llama a la Lore y le pide un locro también. Por solo 1.200 pesitos tiene una porción de locro que lo va a dejar calentito. Sí, y además no va a cocinar el domingo. Además, no va a cocinar. Y hoy también hay algo muy importante a las 11 de la mañana aquí en Alas, gracias a esto de lo que usted hablaba, ¿no? De la democracia. Podemos estar en asamblea. Ahora 11 de la mañana, Alas está de asamblea, así que se puede acercar, arrimarse, dar su opinión. Puede ser libre de expresarse. ¿Qué más? ¿Usted me trajo algo para leer o algo? No. No. El amigo Andy hoy se presenta. El grupo Pangur. Pangur. Hoy va a estar también en es música celta, ¿verdad? Sí. Andy es muy amplio su repertorio. Amplio su repertorio y los géneros. El grupo Pangur este sábado, 21 horas. Folclore celta, dice. Esto va a ser en el... Domo Nuevo Brote, en Lago Puelo. Está en los... Puede ser entre el Huemul y los Alerce, en Lago Puelo. Los Cipreses entre los Huemul y los Alerce. Ahí está el Domo Nuevo Brote y ahí se va a presentar Pangur. Con folclore celta. Muy bueno, para escuchar también. Así que esto es 21 horas, dije, sábado. Hoy. 21 horas tiene. Así que tiene como para. Tiene para hacer varias cositas. Nosotros ahora en un rato más también. También nos vamos a un lugar que tenemos que bailar y a colaborar en un bingo, así que a beneficio de los chicos de Handball de la Escuela Municipal de El Bolsón. Exactamente, de las nenas, sería, ¿no? Y los que van aquí al Paraje Entre Ríos se quedan ahí y después a la tardecita se van para escuchar música celta. ¿Te parece? Cuando dio la dirección me transporté al bosque. Ah, claro. ¿Ah, porque le dije los Alerce. Los Alerce, otro árbol más, el Huemul. Me llevó ahí como imaginarme en el bosque, con la dirección de donde queda ese lugar. El Huemul. El Huemul, que es un animalito que hay que cuidarlo, protegerlo. Así. Y claro, si estamos acá en la comarca andina, donde el paisaje cordillerano es... Y qué lindo, digamos, ¿no? Que las calles tengan nombres de propios. De que nos identifica, ¿no? De un roca o de un no sé quién. Claro. Que tenga gente tenga o nombres cosas de que sean realmente presentes. Que haga como usted que se transporte a la, al bosque. A la cordillera. Usted se iba a compartir a mí, no solamente, yo me lo apropio a usted para que me lea a mí, pero en realidad para que comparta con toda la audiencia. ¿Qué nos va a compartir de lectura? ¿Ahora? ¿Quiere que ya le comparta? ¿Por qué no pone un tema musical primero? Bueno, alguna cortinita si quiere poner este... ¿Que no tiene música? No me diga que en esta radio no hay música. Hay música, pero esta que le dejé preparada ahora, que viene ahora, es para que usted haga una lecturita. Mire, yo voy a seguir con esto de la democracia, a mí me va a perdonar. Uh-huh. Por si lo canso con esto, ¿no? Porque. Uh-huh. Pero bueno, esto de estar en democracia podemos estar aquí en este momento también. Claro, esta es un. Y nada más y nada menos de alguien que también la peleó bastante con esto, que es don Armando Tejada Gómez. Yo siempre lo. Bueno, son como libros de cabecera, ¿viste? Uh-huh. Que están ahí como para no olvidar y toda esa historia, que hacen que. Nosotros, los que estamos vivos todavía, pensemos en aquellos que no están. Entonces, esto se llama Chacarera del Aparecido, es de don Armando Tejada Gómez. Son poemas del 74 al 83 que hizo don Armando Tejada Gómez, que ahora está ya en otro plano, ¿no? Y dice así: yo me olvido del olvido y es por eso que recuerdo. No solo lo adolecido, sino lo que no recuerdo. ¿Quién puede, si es que pudiera, tener la memoria abierta y llamarse las heridas, y lamerse las heridas, vida adentro y muerte afuera? El impune, el asesino, cuenta con que me descuenta y no sabe que al olvido la culpa la que no recuerda. Yo sé cómo no acordarme de los desaparecidos, si cuando busqué al recuerdo lo tenía detenido. No me maten otra vez, dijo el desaparecido, no sea que por estar yo sea el aborrecido. Dejen la memoria ahí, donde se olvida el olvido, para que el verdugo sepa que donde vaya lo sigo. No importa que yo no esté, soy un silencio testigo. Si soy recuerdo y recuerdas, no olvide que no hay olvido. Cuando las madres pregunten qué fue de nuestro destino, no se olviden de acordarse que ahí comienza el camino. Chacarera del Aparecido, de don Armando Tejada Gómez. Me deja sin palabras siempre con estas poesías que hay que realmente escucharlas escucharlas con la mente y con el corazón. Así es. Para que uno tome conciencia de lo que fue todo esto de la época del proceso y eso y el cómo estamos hoy ahora, ¿no? No sé si ponerle una música. Yo le pondría una cortinita, ahí algo. Sí. Hagámosle si un corte. Permite, sí. Hagamos un corte. Thank you. Gracias, Dios. Necesitábamos así como ese momento de... de respiro. Agua. El agua cercana pequeñamente me habla. Susurro de duendes me dice secreto del cielo. Transparencia fluida pequeñamente me da de la infinitud. Corre graciosamente, acaricia a quien la toca. Verse a través de ella, atravesando, cubriendo, sorteando todo obstáculo. Invierno. El invierno alguna caricia me ha enseñado lo valioso que son los amigos y seres queridos, lo poco que hice por los demás y lo mucho que hicieron por mí, lo mucho que he recibido. Agradezco a todos los seres que me recibieron de buen gusto y fueron amables conmigo. Estoy leyendo Dulces y sombras, de Graciela Zuccarelli. Le voy a leer uno más. Está, me encanta esto. Raquel. La suerte hecha bronce en forma de trébol con sus cuatro hojas, lo que nunca tuve. La suerte hecha de Raquel en un trébol de cuatro hojas. ¿Dónde estás, querida? Gracias. Sea para ti esta bendición, esa suerte irlandesa, tal vez bendiciéndote, deseándote mucha suerte, tenga ya la mía y no sea la tuya. A veces, después de muchos años, me doy cuenta de lo valioso que eras, algunos seres que estuvieron conmigo en la vida, cuánta sabiduría tenía y no lo vi. Amiga, también de los de la soledad, no por elección, sino por destino, tal vez. Graciela Zuccarelli, de Dulces y de Sombras. ¿Qué haces, buen día? ¿Al fin le compraste el regalo a Julián? ¿O pensaste en algo? ¡Eh! ¡No, pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! Pará. Bueno, esto es lo lindo de estar en vivo en un programa, ¿no? Que surjan estas cosas. Sí, mensajito que mensajito que salió ahí. Vamos a escuchar, mientras escuchamos esos mensajitos, Caña y Tambor, de la Delio Valdés y la Charo Mugarín. Me es difícil nombrarla siempre ese apellido. Disfrútenlo. Del África las tamboras, del indio fueron las cañas. Mueve tu falda morena, suenan cañas y tambor. Las mujeres llevan velas pa' brindarles a su amor, azuzando sus polleras, y el hombre con su sombrero le sigue con coqueteo, suena en caña y tambor. El poder de los tambores, el latido de mi tierra, América lleva música mezclada por mi vena. Por mi sangre va corriendo y curando mis dolores, mueve tu falda morena, suena. Esencia de mis colores, soy atlántico. Atlántico y Caribe, los barcos llegaron llenos de música y de sabores. El indio le puso caña, el negro le puso el son. El poder de los tambores, el latido de mi tierra, América lleva música mezclada por mis venas. Por mi sangre va corriendo y curando mis dolores. Mueve tu falda morena, suenen cañas y tambores. ¡Uy! Baila mi cumbia. El poder de los tambores, el latido de Entre Amigos. Sí. Por FM Alas. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me estoy comiendo una tortita. Ah, está ahí comiéndose una tortita. Bueno. Yo, mientras tanto, usted se alimenta un poquito, le voy a compartir una lectura. Bueno, a usted somos todo oreja. Y a toda la audiencia. Somos todo oreja. Y nada más. Esta extraña tarde, desde mi ventana, trae la brisa vieja de por la mañana. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar. Solo una tarde en que se puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir. Después mirar la realidad y nada más. Y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido un caudal de siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar. Solo una tarde en que se puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir. Después mirar la realidad y nada más. Y nada más. De Silvio Rodríguez. Escuchamos Esto es vida, de Draco Rosa y Juan Luis Guerra. Besar tus ojos oscuros, dejar atrás las heridas, dormir, dormir pegado a tu pecho. Esto es vida. Cerrar mi mano en tu mano. Dejarlo todo en la huida. Estar desnudos de todo. Esto es vida. Y vamos a hacer nuestra casa en el cielo de una selva. Aflójele, mandar un saludo. Sí, pero para mí es personal. Ah, pero qué cosa. Y bueno, yo le dije, ¿vio? ¿Sí? Yo le mando saludo a mi fiel amiga Mimi. Bueno, está bien. Que prontito está por cumplir años. Y hay alguien que está pronto a cumplir años, pero no nos dijo. ¿No dijo qué nada? Día alguien está pronto a cumplir años. Ah, ¿alguien que está por aquí? ¿Qué día? El 18. El 18. Fiesta. Ah, bueno, acuérdense de saludar ahí el 18. Por favor. Así, lo venimos y lo abrazamos, sí, acá. El abrazote, ahí. Bueno. Que son los mejores regalos. Y sí, son los mejores regalos. Totalmente. Exactamente. Sí, totalmente. ¿Y qué otra cosa iba a decir yo? Se me fue. ¿Me quieres recordar lo de este sábado en la escuela 109? ¿El coro infanto juvenil? Sí. se va a presentar ahorita, ya, 11:30, tiene que estar ahí en la escuela del paraje Entre Ríos. Bien ahí. Y bueno, pásela bonito porque ese es un... Eso es buena música. ¿Sí? Digamos, no esto, es que todo lo otro no sea buena música. ¿No? Que en esas actividades, en estas cosas, que bueno. No es que lo otro no sea buena música, lo que quiero decir es esto. Es decir, acá se juntan varios instrumentos para tocar algo en especial. Y entonces los que están tienen que estar muy concentrados para poder hacer una sola música que lo hacen en... Esa coordinación que tiene que haber, ¿no? Esa escucha con cada ritmo, cada instrumento que tiene un sonido distinto. Mm. No, es un laburo, es oído, laburo. Por eso que es importante escucharlos, ir a aplaudirlos, para disfrutar de eso. Aparte de esto, ¿no? Que le digo yo, la edad, el infanto juvenil, ¿no? Los jóvenes haciendo mamando música. La música, estando en esas actividades bellas. Exactamente. Que es para disfrutar. Es un algo a los oídos que nos ayuda en estos días de... O cuando uno anda medio complicado de la vida, con algunas cosas, escuchar música te vuelve a la tierra. Así que nunca le tenga miedo a escuchar música, lo que sea, no importa, lo que le guste. O aquello que tampoco, que por ahí no le gusta, pero que póngale oreja. Creo que acompaña cualquier estado emocional, la música es una buena compañía. Exactamente. Entonces, para un estado emocional de alegría, de tristeza, de enojo, de... la música es... Creo que personalmente convencida que es la mejor compañía. Una grata compañía. Totalmente. Así que los invitamos entonces a escuchar buena música. El coro de Infanto Juvenil va a estar aquí en la escuela del paraje Entre Ríos. Y después, si quiere seguir escuchando música, la nochecita, 21 horas, se va a escuchar a Pangur, allí en Lago Pueblo también. ¿Cómo era el lugar? ¿Se acuerda? Domo Brote. El Domo Brote. Algo así. Así que ahí se encuentra y, bueno, disfruta la música. Pero si todavía no se dio cuenta de que nosotros estábamos buscándole la vuelta para decirle que se va a ir a mandar de joda, digamos. Ajá. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Se va a levantar temprano a hacer comida? No. Llame ya. Y reserve su porción de locro que hace la escuela de danza Purruf. Así que se levanta, busca la porcioncita y se pone a comer. Nada de cocinar, nada. De ver qué hay que hacer, todo lo que implica. ¿Y cuánto vale? 1.200 la porción. Es una ganga. No compras nada y come rico. ¿Sí? Exactamente. Entonces, yo le doy dos teléfonos. Bueno. Como por si tiene ganas de encargar su porción. Uno es de Juaco, un compañero de danza. Sí. 2944-814643. Bien. 814643 y encarga tu porción de locro. Genial. O 2944-7018-42. Y le reservamos la porción. Genial. Y nos vamos yendo. Ya estamos en... Hay que irse. La casa se está llenando. Eso es bueno. Sí, vamos, está carajo. Llenando la casa. No precisamente de humo. No. De ideas, de opiniones, de sugerencias, de construcción. Para seguir remontando. ¿Viste que somos transportadores de ideas? Transportadores de ideas. Bien. Sí, porque nosotros ahora nos vamos, porque nosotros sí tenemos que seguir, porque no paramos todavía. Nos queda un montón de cosas para hacer de este sábado, así que todavía la mañana todavía no terminó. No. Y nosotros tenemos que hacer varias cosas más. Entonces, vamos a llevar estas ideas. Uh-huh. Por eso somos transportadores de ideas. ¿Le quedó bien? ¿Le quedó claro ahora? Ahora me quedó. Bien. Y de chisme. De chisme también iba a decir, pero sí. Si quieres se lo digo. Diga. Se va chusmerío para otro lado. De, por ejemplo, va a haber una asamblea acá. Exacto. Se lo vamos a decir a otro. Que puede ser una idea o también puede ser un chisme. Bueno, me deja sin palabras. ¿Qué quiere que le diga? No, bueno, no lo puedo seguir ahí. No sé qué decir sin palabras porque el radio es medio complicado. Lo que le vamos a decir a toda la gente que está ahí del otro lado, que estos dos sábados siguientes vamos a poner... Se toma el buque. No me tomo el buco. Me tomo el buco no, el buco no, el buque. Al buque. Unos días de... Relax. Sí. Para escuchar música, digamos. Para escuchar música, escuchar desde casa... lo que salga. Así que, bueno, estos dos sábados siguientes, sí, y yo. Estos dos sábados lo que vamos a reproducir es cuando estuvo el episodio con Oscar Benítez. Ah, qué lindo. Y el de Andy. El dúo Sepa. Estos dos programas van a ser lo que va a escuchar en estos. En estos dos sábados. Que nosotros nos vamos a tomar un descansito, así, como quien no quiere la cosa. Vamos Salimos a escuchar música. A escuchar el programa el sábado en casa. Claro. Tranqui. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Y con esto qué le decimos? Que nos estamos despidiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el... Uy, se me fueron las fechas. Después del 24. Capaz que vuelvo en agosto. 27. La verdad estamos que no saqué la cuenta. No, yo tampoco. Ni... Pero bueno, dos sábados no estaríamos acá en vivo. Y volvemos. Y el próximo sí. Vamos a estar. Estamos por acá si todo lo permite. Sí. Se ponen todos los cosos en línea. Eso. Bueno... Acá nos vamos preparando en la radio para que ya se están acercando los compañeros para la asamblea y los dejamos al aire con el programa de... Con el programa de... Dígalo usted. Se me fue. Charla de refugios. Sí, era también. Para que lo dijera Io, porque Io se estaba poniendo así, mira, acercándose al micrófono. Buenísimo. Que también están de vacaciones, descansando un poquito ahí Daniel y Ariel, y estamos escuchando una repetición también hasta agosto. Bien, buenísimo. Perfecto, ahí está todo completo, ve que yo quería que hablara Io. Bueno, muy bella voz. Nos vamos sin antes decirles que... Tanto este programa como los que van a venir, lo puede escuchar en Viedma por la radio Encuentro, la comunitaria de Viedma y Carmen de Patagones, sí. A partir de la 1:00 p.m. Hoy 13 mismo. Horas, hoy, sí, en o un sea, ratito más. En un rato más ya puede escucharlos por ahí. Nos escuchan por ahí, así que saludos a ellos. También. Y nos fuimos. Felices vacaciones. Receso invernal para los que tienen la posibilidad de tenerlo. Y nada, que la pasen bien. A cuidarse y nos encontramos de nuevo. Gracias. Nos despedimos Chao. Con La vida es un carnaval de Celia Cruz, bailando un poco.